Hermanos, el domingo estuvimos platicando acerca de la Santa Cena y estuvimos viendo qué les pasa a los que no tienen conocimiento, a los que no tienen entendimiento. Y pues tomamos la Santa Cena porque la Biblia dice ahí en esos versos, la sabiduría, dice la Biblia, que invita a los simples y a los faltos de entendimiento a beber del vino y a comer del pan. Entonces eso pues la Biblia nos enseña a nosotros que a través de la Santa Cena el Señor va a liberar nuestro entendimiento para que dejemos de ser simples y para que tengamos entendimiento. Amén, hermanos. Solo bajarle un poquito, mijo, un poquito de volumen. Yo quiero que sigamos platicando de esto, hermano, porque pues yo he creído en mi corazón, hermano, que el Evangelio es un Evangelio de transformación, es un Evangelio de liberación. No podemos nosotros tener una vida cristiana, hermano, estática y no cambiar, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, todos nosotros como cristianos, hermano, tenemos que cambiar, todos nosotros. Algunos tienen que cambiar en unas cosas, otros tienen que cambiar en otras, unos tienen que cambiar más que otros, hermanos, pero bíblicamente todos estamos llamados a cambiar. Y he estado meditando en esto, hermano, porque a raíz de lo que ha estado pasando en nuestro país, he empezado a ver de que como que hay una presión social, digámoslo así, sobre la iglesia de Jesucristo, en donde algunos, para mí, por ignorancia, culpan a la iglesia evangélica de la situación del país. Para mí es por ignorancia, porque todos los políticos que están ahí, por ejemplo, casi todos no son evangélicos. Pero hay una presión, hermano, social, en donde lo que yo entiendo es que quieren cambiarle la visión a la iglesia de Jesucristo y que la iglesia se vuelva un centro de ayuda social y ya no una organización viva en donde la gente sea salvada, sea liberada, sea restaurada y sea transformada, con que a la gente se le dé de comer y se le ayude a aprender un oficio. Hay algunos sectores que están felices, pero ese no es el llamado que nosotros tenemos. Sin embargo, sí me llama la atención, por ejemplo, que en nuestro país, en algunos casos, que incluso he leído en la prensa, he leído que hay algunas personas, hay algunos cristianos que cuando estuvieron en esos puestos no evidenciaron de que eran cristianos, sino que se hicieron parte de la corrupción. Y entonces me puse a pensar yo, porque yo tengo una, yo lo he leído en algunos documentos y entiendo que sí es así, de que la situación desde México hasta Argentina es una situación donde sobreabunda la corrupción como consecuencia de la herencia religiosa romanista a la que desde México hasta Argentina hemos sido sometidos, hasta que en nuestro caso vino Jesucristo y nos liberó. Entonces la transformación en nosotros, hermano, tiene que reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra restauración y nuestra liberación se manifiesta en nuestro espíritu, también en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo se tiene que evidenciar, hermano, la restauración, la liberación y la transformación que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Y entonces, como mire, pues hemos platicado de que, por ejemplo, a veces hay personas a las que se les habla y como que no logran asimilar lo que se les está diciendo, lo que se les está enseñando. Entonces, eso quiere decir, hermano, que esas personas lo que necesitan, sí está bien que se les siga hablando, aconsejando y corrigiendo, pero más que eso lo que necesitan es algo sobrenatural, algo sobrenatural que los libere. Hay algunos que realmente no les da la gana hacerlo. Y eso, si se les sigue hablando, sí lo van a hacer, porque no es que necesiten ser liberados, sino que es, sí entienden, pero no lo quieren hacer. En algún momento van a aprender a hacerlo. Pero hay otros, hermano, que no pueden, que quieren dejar de hacer las cosas y no pueden. Eso es lo que necesitan, es liberación. Entonces, la Santa Cena, hermano, es una ministración sobrenatural que Dios nos da a nosotros. Que cuando comemos el pan, dice la Biblia, que comemos el cuerpo de Cristo, y cuando bebemos el vino, bebemos la sangre del Señor. Y es una ministración sobrenatural que nos está liberando, hermano, hasta que llegue un momento, hermano, en que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Mire, pues, nosotros, yo no sé si usted se mira en un espejo espiritual y se mira si realmente ya se está pareciendo al Señor Jesús. En algunos casos sí está difícil, ¿verdad? En otros, más. Pero a eso estamos llamados. A eso estamos llamados todos nosotros. Amén. Entonces, aquí en Proverbios capítulo 10 y verso 11, que eso platicamos rápidamente el domingo, aquí dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Yo aquí lo que viene a mi mente es que a los impíos los golpean en la boca, porque aquí dice aquí, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría. Pero mire, mas la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Entonces, es bien interesante, hermano, ver que la Biblia nos enseña que, óigame pues, a los cristianos, mire pues, incluso el domingo platicamos que no estamos hablando aquí de conocimiento secular. No, no, no. El conocimiento secular es un ribete, como le decimos aquí, ¿verdad? Sino que aquí realmente estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Estamos hablando del conocimiento de las cosas de Dios. Estamos hablando del conocimiento de Dios mismo, de conocer a Dios. Entonces, aquí la Biblia dice que la vara es para las espaldas del falto de entendimiento, falto de cordura, falto de inteligencia. Entonces, eso quiere decir, hermano, óigame, bueno, eso quiere decir que hay personas a las que les ha ido mal en la vida. Bueno, yo no sé, bueno, a la mayoría de gente que yo conozco le ha ido mal en la vida. Sí conozco algunos que no les ha ido mal en la vida, sino que siempre les ha ido bien. Gracias, hermanas. De hecho, creo, recuerdo ahorita que cuando nos reuníamos los martes, creo que platicamos acerca de las familias, y me recuerdo que a Jacob, en mucha buena parte de la vida de Jacob le fue mal, pero a Isaac desde pequeño le fue bien. Entonces hay cristianos a los que les ha ido bien y hay cristianos a los que les ha ido mal. Y una de las razones por las cuales hay cristianos que les ha ido mal en la vida es porque no tienen entendimiento. No tienen entendimiento. Entonces, aquí hay dos cosas, hermano. Porque puede ser una de las razones por las cuales haya cristianos que no tengan entendimiento, puede ser que, valga la redundancia, que el entendimiento de ellos esté cerrado. Amén. Amén. O sea, se enseña, se predica, se enseña, se predica, lee la Biblia, pero no retiene el conocimiento. Entonces, ahí lo que necesita es Santa Cena para que su entendimiento sea liberado y que entonces empiece a retener lo que oye, lo que lee y lo que estudia de la palabra de Dios. Y entonces le va a empezar a ir bien a esa persona porque va a empezar a retener el conocimiento. De hecho, la Biblia nos enseña que después de que el Señor Jesucristo resucitó, una de las cosas que hizo con los apóstoles fue que les abrió el entendimiento. Entonces, la otra razón puede ser de que no haya enseñanza de la palabra de Dios. Y como no hay enseñanza de la palabra de Dios, entonces la persona no tiene conocimiento. Pero yo, hermano, yo diría que ese no es el caso nuestro. Porque nosotros nos reunimos, por ahora nos estamos reuniendo miércoles y domingo y hablamos de la palabra del Señor, hermano. Y también hay discipulados en diferentes días de la semana. Entonces quiere decir que de parte de la iglesia, si se está atendiendo esa necesidad de compartir la palabra de Dios, de hablar de la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Entonces, ese no sé, el otro caso es de que puede ser que hayan personas que, a pesar de que están esas actividades, no estén llegando. Y como no llegan, no tienen conocimiento. Ahí pues también la Santa Cena los puede liberar para que se les despierte el hambre de aprender de la palabra de Dios. Entonces, el asunto es, hermano, que hay muchas personas a las que les ha ido mal en la vida por la falta de conocimiento. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si el problema es que alguien, su entendimiento está atado, hay que tomar la Santa Cena y el Señor lo va a liberar y entonces va a empezar a retener ese conocimiento que le hace falta. Mire este otro. Plata escogida es la lengua. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Hijo, me voy a hacer un vaso de agua, pero así el tiempo, por favor, que está caliente. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, oiga, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ahora yo estábamos viendo esto, hermano, desde dos puntos de vista. Desde una muerte física y una muerte espiritual. Que hay cristianos que honestamente, hermano, por pura falta de conocimiento, se mueren, si está aquí, hermano. Por pura falta de conocimiento se mueren porque empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer. Se empiezan a juntar con quien no se tienen que juntar. Y entonces, tal vez con el que se estaba juntando era el jefe, era el cero, ¿verdad? No era el uno ni el dos, sino que era el cero, ¿verdad? Entonces lo andaban buscando para matarlo y el hermano, por juntarse con él, se muere. ¿Cuántas veces hemos sabido nosotros de esos ejemplos de cristianos que por andar con malas juntas, gracias, que cristianos por andar con malas juntas los matan? Esa es una. Y es trágico, hermano. Eso es trágico. Pero me llama la atención, hermano, aquellas personas que en algún momento fueron cristianos y ya nunca más se vuelven a aparecer en la iglesia. Yo he conocido mucha gente, hermano, que yo sabía que eran cristianos y con el tiempo, hermano, cuando uno los mira, hacen las mismas cosas que hacen los inconversos, se emborrachan, hacen de todo, hermano. Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Hubo, puede ser que su espíritu todavía esté vivo. O puede ser que ya se haya muerto a causa del pecado, eso no lo sé yo. Lo que me llama la atención, hermano, es de que hay personas, óigame, hay personas que empiezan a alejarse del Señor como consecuencia. Empiezan a alejarse del Señor y a morir espiritualmente como consecuencia de la falta de entendimiento. Y eso es preocupante, hermano. Es preocupante porque hay muchísimos más personas que se apartaron del Señor que personas que los mataron, que cristianos que los han matado. Ahí estaba bien, mijo, gracias. Gracias. Hay más personas que se apartaron del Señor. Hay más cristianos que en algún momento se apartaron del Señor que los que han matado. Usted, pues me imagino yo que usted conoce, tal vez en esta colonia o en su cuadra, un montón de gente que antes conocía al Señor, que antes iba a la iglesia porque había conocido al Señor, pero ahora ya no van. Entonces son más. Entonces, hermano, mire, a mí me llama la atención porque la forma como el cristiano no se va a apartar del Señor es teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a morir, quiere decir no nos vamos a apartar del Señor. Por eso es muy peligroso, hermano, en algunas iglesias en donde las ovejas, porque a veces son las ovejas, demandan de que el pastor los pastoree, valga la redundancia, a puras actividades especiales y no, con, no en base a la palabra de Dios. Lo que al final recuentas sucede es que la gente se aparta del Señor. Por ejemplo, yo he conocido gente que se han ido, tal vez estaba en una iglesia y estaba bien, estaba creciendo espiritualmente hablando, pero de repente lo invitaron a otra iglesia en donde solo hacían encuentros y encuentros y encuentros. Y como los encuentros son como una, como un tipo de droga, hermano, en donde solo le suben la adrenalina a la gente cuando regresa del encuentro, pero a los días o a las semanas otra vez se les baja. Entonces he conocido personas que lo sacaron de una iglesia y se lo llevaron a otra donde estaban a puros encuentros y al final de cuentas ya también le perdieron el gusto a los encuentros y se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban no eran que le mantuvieran alteradas las emociones, sino que lo que necesitaban esas personas era el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Entonces, mire, hermano, cuando como nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, cuando alguien se esté examinando de que ya está perdiendo la pasión por el Señor Jesucristo y ya está perdiendo el deseo de ir a la iglesia, examínate, puede ser que una de las cosas que necesites es aprender de verdad la palabra del Señor, que se te haga rema y que se te haga vida. Mire cómo dice esta Biblia, la Biblia del oso. Los labios del justo apacientan a muchos. Oiga, los locos. Bueno, aquí también dice necios, ¿verdad? Aquí también hace la relación de necios con falta de entendimiento, que lo vamos a ver. Pero aquí dice los locos. Con falta de entendimiento mueren. Entonces es bien interesante, hermano, cómo hay un proceso de degeneración. Óigame, cómo un cristiano puede caer en un proceso de degeneración convirtiéndose en necio, aunque usted sabe que la palabra necio es una maldición. Por eso nosotros no debemos decir necio a nadie, ¿verdad? Y si lo hacemos, pues pidamos perdón y dejémoslo de hacer. Pero después viene esta Biblia y dice que ya no son necios, sino que son locos. Hermano, entonces quiere decir que en el pueblo de Dios hay algunos hermanos que pueden estar siendo afectados con locura y están siendo afectados con locura por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. De verdad, hermano, por eso, mire, hermano, por eso una de las mentiras diabólicas que andan a veces en algunos lugares es que leer la Biblia vuelve loco a la persona. Ese es el diablo, hermano, que no quiere que la gente lea la Biblia. Locos estamos nosotros. Por lo menos yo, usted no, usted siempre ha sido así, bien cuerdo, bien sabio, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, pero mire esto. Uno de los daños de la carencia, de la falta del conocimiento de la palabra de Dios, es que la gente empieza a tener por lo menos actitudes de locura. Y aquí la palabra necios también significa perverso. Los perversos mueren por falta de entendimiento. Miremos algunos. ¿Qué le pasa a los necios? Porque aquí los necios se mueren. ¿Por qué se mueren los necios? Por falta de entendimiento. Mire, es cierto que al necio lo mata la ira. Al necio lo mata la ira. No dice que el necio lo matan a golpes. Tal vez en otro verso dirá, pero aquí Job dice que algo que le pasa al necio, y es necio porque le falta conocimiento de la palabra de Dios, es que lo mata la ira. Entonces, a mí me llamó la atención ese versículo, hermano, porque una, y esto, y así es como vamos a agradar a Dios. Óigame, hermano, poniendo por obra la palabra de Dios. Y al poner por obra la palabra de Dios, en Job capítulo 5 y verso 2, hermano, tenemos que examinarnos cómo es nuestro carácter. ¿Cómo nos mantenemos nosotros durante el día, hermano? ¿Será que hay alguien aquí en esta congregación o que esté escuchando que se mantiene enojado todo el día? Bueno, pues no digamos todo el día, solo desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? ¿Será, hermanos? Porque si alguien se mantiene así, enojado todo el día, quiere decir que es necio. Y si es necio, se va a morir. ¿Y cuál es la solución para anular esa necedad? Para que la persona deje esa necedad, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, mire, hermano, mire qué poderosa es la palabra de Dios, que hasta tiene que cambiar nuestro carácter, hermano. Tiene que cambiar nuestro carácter. Hermano bendito, aquí tenemos que examinarnos cada uno de nosotros, cómo es nuestro carácter, cómo es tu, pregúntele al que está a la par suya, hermano. Pregúntele, hermano, ¿cómo es su carácter, hermano? No le contestó. Se enojó cuando le preguntó. Ah, la gran. Ve, ya le arruinamos el servicio al hermano. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Cuando usted detecte que se mantiene mucho tiempo enojado, póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. Porque este necio que dice Proverbios 10, 21, se muere por falta de entendimiento. Pero si hay entendimiento, va a dejar de ser necio. Y entonces no va a morir. Pero aquí dice que el necio lo mata la ira. A mí me llama la atención, hermano, que a veces hay hermanos que pasan unos días bien, bien, bien bendecidos, ¿verdad? A mí casi no me gusta utilizar esa palabra en esos ámbitos, porque todo lo dice, ¿cómo estás bendecido? Y ni siquiera son cristianos, ¿verdad? Pero como ustedes, si son cristianos, pasan un día bien bendecido, ¿verdad? Y ya están en la noche, están cenando, hermano, todo ha estado perfecto. Solo una cosa hace falta. Hace falta una pelea. De verdad. Hay lugares que así pasa. Todo estuvo bien, pero para que el día sea perfecto, hay que pelear. Y se pelean por cosas que son insignificantes. Entonces puede ser que alguno de la familia quiera frenar el problema, y puede ser que hay otro que quiera seguir peleando. Esas son actitudes de necio. Porque al necio lo mata la ira. Le gusta estar enojado. Como decía una vez, hace como 40, 50 años, hermano, cuando yo todavía no era cristiano y me juntaba con unos muchachos, pues eran mis amigos, pero ellos eran drogadictos, gracias a Dios el Señor me guardó de eso. Y entonces a veces yo estaba con ellos y aquellos andaban, yo no era cristiano, aquellos andaban drogados. Pero me recuerdo que una vez había uno que se drogaba y ese día no estaba drogado. Y que estaba hablando que quería tener una bicicleta de oro con aros de... Algo así me recuerdo, con aros de diamantes y que no sé qué. Y ahí reaccionó y dijo, ah, ¿qué estoy hablando? Me está haciendo mal no estar drogado, dijo. Así dijo. Entonces hay algunos hermanos que cuando sienten de que no han peleado durante el día, se sienten extraños. Pero es un problema, mire, hermano, me está escuchando. Es un grave problema cuando el cristiano, ya sea hombre, mujer, papá, mamá, o hijo o hija, es un gran problema cuando el cristiano se mantiene enojado. Porque si se mantiene enojado, esa es una actitud, tal vez no él, pero la actitud sí, la actitud es una actitud de necio. Y la necedad lo va a matar. La forma de cortar eso es con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso digo, cuando usted, pero si está cocinando, pues siga cocinando, ¿verdad? Pero si usted está solo y siente que está enojado, póngase a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. Porque eso va a anular la ira. ¿Qué otra cosa tienen los necios? El camino del necio es derecho en su opinión. Si usted le pregunta a un necio, si ese necio tiene que corregir algo, ese necio siempre va a decir que no. Si usted le pregunta a un necio si sus decisiones son correctas, el necio va a decir que sí. Si usted le pregunta a un necio si hay algo malo que él tiene que cambiar, el necio dice no. ¿Por qué? Porque el camino del necio es derecho en su propia opinión. Es como lo que, por lo menos lo que yo digo, ¿verdad? De que el amargado siempre tiene la razón en su propia opinión. O los amargados. Pero hermano, ahora, aquí no es para que le pregunte al de la par suya, hermano, ¿sus caminos son derechos? Porque, sino que aquí es para que nos preguntemos a nosotros mismos. Porque a mí me llama la atención de que a veces se corrige a un grupo de personas. Porque tal vez todas las personas fallaron. Y a veces hay uno o una que, sí, mira, yo te dije la vez pasada que tenías que hacer eso. Y no está corrigiendo su actitud. Hermano, uno dice, pero si esta persona de la que más lo hizo, ¿por qué todavía sí quiere corregir a los demás? Y son actitudes de necio. Son actitudes de necio. Entonces, hermano bendito, yo no le vengo a decir necio porque usted es un bendito. Pero tenemos que examinarnos. Porque puede ser que haya una u otra o varias actitudes de necio que la tenemos que sacar, como pensar de que no nos equivocamos. Pensar de que no nos equivocamos. Entonces, así hay algunos hermanos que se equivocan y no reconocen su equivocación, sino que culpan a otros. Ay, ¿para qué no me dijiste? Esa es una actitud de necio, hermano. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Bueno, tampoco, miren, tampoco vamos a ser pesimistas de pensar que todo lo que hacemos está malo. No. Ninguno de los dos extremos. Ni todo lo que hacemos está malo, ni todo lo que hacemos es perfecto. Hacemos cosas buenas y a veces nos equivocamos. Pero el necio, ese nunca se equivoca, según él. El necio nunca se equivoca, según él. Entonces ahí tenemos que examinarnos, porque si nosotros pensamos, por eso le decía, si usted le pregunta a un necio, ¿usted tiene que cambiar algo? El necio le va a decir que no. Entonces, como es necio, se va a morir. Pero cuando empieza a llegar el conocimiento de la palabra de Dios, empieza a darse cuenta de que tiene un montón de problemas y un montón de cosas de qué ser liberado, cuando empieza a llegar el conocimiento de la palabra de Dios. La solución es el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios, que es tan misericordioso, nos da también la Santa Cena para liberar nuestro entendimiento, y que entonces empecemos a retener el conocimiento y empezar a dar frutos. Porque no solamente se trata de acumular conocimiento, ¿verdad? Se trata de dar fruto. Amén. Se trata de dar fruto, se trata de dar fruto. Ya le conté una vez, hermano, de que cuando yo era diácono discipulado habíamos enseñado un tema acerca de la misericordia, un día martes. Y al día siguiente iba yo a trabajar, hermano. Me recuerdo yo que algo de la misericordia se había enseñado en el discipulado, hermano. Y cuando iba para el trabajo, apareció un muchacho ahí pidiéndome dinero. Una limusina, por favor, me dijo. Entonces vine yo y mi respuesta fue, no tengo. Entonces vino un pensamiento en mi mente. O sea que la Biblia solo es para saberla y no para practicarla. Entonces regresé y me lo llevé a Pollo Campero. Tampoco, pero así le di. Entonces el problema es de que tener conocimiento, hermano, no solamente es tenerlo aquí, sino que es tenerlo aquí y tenerlo aquí para ponerlo por obra. ¿Amén? Vale, voy a contar otra. Eso solo me pasa a mí, no le pasa a usted. Yo me recuerdo, hermano, que una vez habíamos varios discipuladores y a mí me tocaba discipular en la casa de un discipulador. Y ahí estaba el hermano a veces oyendo el discipulado, pero por alguna razón que yo no sé cuál era, este hermano me hacía preguntas capciosas, dirían algunos. Y como yo sabía que eran capciosas, lo remataba, ¿verdad? Con Biblia y con conocimiento. Y me recuerdo una vez, hermano, que terminó el discipulado y terminé bien contento yo, no por haber enseñado, sino por haber dejado callado al hermano. En esa misma semana habíamos otros hermanos platicando y ahí estaba el hermano y vino el hermano así mero resentidón, lo dijo, pero se me quedó. Y me dijo, no, es que nos dijo a nosotros es que hay algunos que como saben, quieren dejar callados a los demás. Y lo había dicho por mí. Y yo se lo entendí. Y esa vez me sentí mal, hermano. Dije yo, por gusto, sé lo que sé. Porque no es para edificar a los hermanos, sino que para competir a ver quién sabe más. Desde esa vez mejor me retiré del discipulado. Seguí discipulando, pues, pero yo le digo, hermano, porque cómo uno puede llegar a pensar de que todos sus caminos de uno son derechos. Y tal vez más uno que otro, o varios, están torcidos y Dios lo que quiere es enderezar nuestros caminos. Pero si nosotros no nos dejamos, no van a ser enderezados. Bueno, eso solo les pasa a los pastores, ¿verdad? A las ovejas, ¿no? Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado. ¿Qué hacen los necios? Hermano, a los necios les produce placer el pecado que cometen. Pero yo no estoy hablando de inconversos. Porque a un inconverso no le podemos pedir frutos nosotros, hermano. Es ilógico pedirle frutos a un inconverso. Se le piden frutos a los buenos árboles. Y nosotros somos buenos árboles. Y por eso hablamos de esto. Entonces, a veces hay cristianos que se deleitan en el pecado que hacen. Bueno, y realmente el pecado produce placer, hermano, ¿o no? Sí, el pecado produce placer, pero estos en lugar de arrepentirse por el pecado que cometen, les da risa. A veces compiten. ¿Cuántos fumaste esta semana? Yo me eché uno, pero así, mira, parecía abate, le dice, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá, y no te dijeron nada en tu casa, ni se dieron cuenta. Solo por decir algo, ¿eh? El necio se mofa de su pecado. Mira este otro. El necio menosprecia el consejo de su padre. Y a mí me vino aquí a la atención, me vino aquí a la mente, hermano, ¿cuántas veces nos han aconsejado a nosotros nuestros padres? Y el consejo que ellos nos han dado, pues un buen consejo, por supuesto, ¿verdad? Y el consejo que ellos nos han dado, no lo hemos hecho. Eso es menospreciar el consejo. Y el que menosprecia el consejo es necio. Y el necio se va a morir. Por eso le decía que puede ser dos casos. Caso morirse físicamente, pero el más común es morir espiritualmente, hermano. Ese es más común. Y ese es el peor, porque mire, así como platicamos el domingo, hermano, en esa situación que pasó ahí en esa aldea de ahí Santa Catarina Pinula, hermano, que cuando yo empecé a meditar en eso, dije, Señor, ahí habían hermanos. Y me preocupé por los hermanos. Y cabal ese día oí una noticia, hermano, de que había una iglesia que cuando se cayó todo, fue una exageración de tierra, estaban en el servicio. Pero mire, hermano, morir buscando a Dios, está calidad, hermano. Está morir buscando al Señor y de una vez con el Señor, hermano. Eso no es terrible cuando hay otras personas que se apartan del Señor. Eso es peor, hermano. Apartarse del Señor es peor que morir físicamente, es peor. Entonces, el problema es, hermano, cuando nuestros padres nos están aconsejando a nosotros, aconsejando y nosotros no recibimos el consejo. Es tremendo. Y entonces, esa es una actitud de necio y las personas, pues, les empieza a ir mal. A ir mal, hermano. Mire, pues, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Este es casi igual que este, mire, es casi igual que Job 5.2. O sea, el necio, hubo un problema hace un mes y ya se calmó y vuelve a recordar. No, si yo me recuerdo que vos me dijiste que yo era, qué sé yo. No, hombre, mira, disculpame, perdoname, es que me equivoqué. No lo quería decir, solo lo quería pensar, dice, ¿verdad? Y después, al otro año, vuelve a salir una plática. No, si, la gran hermano, esa es una actitud de un necio. Volver otra vez a la contienda, volver a la contienda. Y eso, ¿por qué? Porque hay gente que tiene esas actitudes, porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, ¿hay algún familiar que lo haya ofendido a usted desde hace 1, 2, 3, 4, 5 años? Hermano, ni me lo hubiera recordado. Ya vio, pues, está volviendo al problema. Perdone. No, es que no me ha pedido perdón. Si la Biblia no dice que hay que pedir, que a uno le tienen que pedir perdón para perdonar. La Biblia dice que tenemos que perdonar. O sea que no hay necesidad de que nos pidan perdón para poder perdonar. Pero los necios vuelven al problema. Se vuelven a recordar cada año, cada 5 años, cada 10 años, cada 20 años, hermano, el problema, y eso solo lo hacen los necios, porque no perdonan. Y aquí Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Entonces aquí está más cardíaco. Aquí está más cardíaco porque si nosotros no buscamos a Dios para conocerlo a Él, estamos teniendo actitudes de necedad, aunque no somos necios. Pero tenemos alguna actitud y Dios no quiere que nosotros seamos necios. ¿Y qué más les pasó? Mire, aquí son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no pudieron. Entonces, por eso es que nosotros cada vez que venimos a la iglesia tenemos que aprovechar para buscar al Señor. Amén. Amén. A veces dice, mira, que alguien solo pasa perdiendo el tiempo, solo échele el ojo, ¿verdad? No le vaya a decir necio, por favor. Mire, pues, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Vamos a ver, sí. Mire cómo dice la Biblia del obispo. El tonto calumnia a su vecino. El tonto levanta una calumnia de su vecino. Esta es la Biblia Tyndall. Y aquí cuando habla de menosprecio, habla de falta de respeto. Entonces, ¿qué hace el que tiene falta de entendimiento? Menosprecia a su prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo, hermano? ¿Quién es tu prójimo? Según la Biblia, tu prójimo es el que te hace bien a ti. Ese es tu prójimo. Pero los que tienen falta de entendimiento están tan mal que hasta menosprecian a los que a ellos les hicieron el bien. Ahora, si utilizamos el otro significado, que no sé si ese significado en griego, que el que es el más próximo, no sé si realmente ese será el significado, es menospreciar a los demás. Entonces, hermano, y mire, hermano, esos problemas de menosprecio se dan en todos los lugares. Mire, pues, hay menosprecio porque hay algunos que tienen dinero que menosprecian a los que no tienen dinero, adentro de las iglesias. Y los que no tienen dinero menosprecian a los que tienen dinero. Tal vez no son millonarios, pues, porque... Pero se las espanta, ¿va? Y menosprecia al que no se las espanta. Y el que no se las espanta, menosprecia al que sí se las espanta. Y él se menosprecia porque uno tiene una casa de 10 niveles y otro solo de un nivel. Solo de 5 niveles. El que tiene carro, menosprecia al que no tiene carro. Y así, los que según sus parámetros son guapos, menosprecian a los que según sus parámetros son feos. Y los que los consideran feos, menosprecian a los que se consideran guapos. Y aquel dice, pero aquel se la lleva a fisiquín, pero es bien lento, dice. En cambio, yo sí soy inteligente, dice. Entonces, los que tienen una inteligencia un poquito arriba del promedio, menosprecian a los que tienen una inteligencia abajo del promedio. Entonces dice, no, pero ese es carnal, en cambio yo sí soy espiritual, dice. Y así, hermano, es cuando nosotros dejamos que la carne nos domine, hermano, estamos mal. Y empieza a salir el menosprecio. Y el menosprecio es consecuencia de la falta de entendimiento. O, como dice aquí, la falta de respeto. Y a mí me llamó mucho la atención eso, la falta de respeto. Porque eso es muy común, hermano. Eso es muy común. Yo, hermano, yo a veces, y no le voy a hacer la consulta a usted, hermano, no se preocupe. La consulta yo se la hago al Señor, porque a veces, como le decía yo, a veces me hubiera evitado de cometer errores si me hubieran aconsejado. El problema era si a saber si iba a recibir el consejo, ¿verdad? Ya siendo cristiano, tal vez sí hubiera recibido esos consejos, seguramente sí. Y de todos modos hubiera evitado cometer errores. Entonces a veces yo miro que a veces hay ovejitas que cometen errores. Y yo los veo. Pero yo me pregunto, a mí a veces le consulto al Señor, ¿cuál será la forma de acercarme y decirle, mira hermano, o mire hermana, así como se tiene que hacer, o seguir enseñando y seguir predicando, y en algún momento lo van a entender? ¿Cómo lo vamos a ir aprendiendo? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí, como dicen estas dos Biblias, el tonto, que también aquí esta palabra se puede traducir necio, pero del hebreo al español, calumnia. ¿Qué es calumnia, hermano? ¿Qué es calumnia? Calumnia es dañar la honorabilidad de otra persona. Eso es calumnia. cuando alguien dice algo específicamente para dañar a otra persona. Porque a veces tal vez puede decirlo de chiste, ¿verdad? Pero fue de chiste. Pero hay algunos que lo dicen específicamente para dañar la honorabilidad de otra persona. Supongas, hermano, que hay unos muchachos que se van a casar. Se van a casar y ya se comprometieron en la iglesia. Y de repente hay una hermana que se acerca a la prometida, al prometido, y le dice: mire, y le lleva la invitación: mire, hermana, la invitamos. Ah, qué bueno, qué bueno. Al fin se va a casar esa muchacha. ¿Cómo lo anduvo buscando con varios hombres? A la gran. ¿Qué va a hacer el novio? Deme la tarjeta, le dice. Eso es difamar, porque lo que está diciendo lleva la cantidad exacta de veneno para dañar la honorabilidad de la otra persona. Entonces, hermano, esa es una de las cosas que hay que erradicar en el pueblo de Dios. Pero el necio, como dice la Biblia, tiene, sus caminos son rectos, aunque tenga una lengua, ¿cómo es? ¿Cómo se escribe eso? Viperina, ¿verdad? Cada vez que saca así, pues hermano, haga así hace. Así me contaban una vez unos hermanos en un discipulado de esos que sí, era calidad ir, hermano. Habían discipulados, hermano, que... Qué bendición, hermano, cuando me recuerdo de esas épocas, hermano. Tengo un montón de buenos recuerdos, hermano. Profundos, buenos recuerdos. Pero había unos hermanos, una hermana que sabe hebreo. Llegaba al discipulado y cuando era la parte de la coinonía, se ponían a platicar y dice que una vez... Ahí al discipulado había llegado un invitado y cuando estaban hablando con ellos, dice que cuando él hablaba solo le miraban cómo hacía la lengua. No era literalmente, era espiritualmente. Cómo sacaba la lengua. Entonces, eso, ¿quién hace eso? Los que todavía no tienen conocimiento de la palabra de Dios aquí. Ni aquí. Tal vez la tendrán aquí, pero no aquí. Ni aquí, que difaman. Y hermano, mire, a veces, óigame, hermano, a veces son acusaciones, hermano, óigame, a veces son acusaciones graves, hermano. A veces son acusaciones graves. Que los hermanos hasta se sienten, mire, hermano, los que oyeron el veneno quedaron afectados. Y cuando llegan a uno a preguntarle, dice: hermano, es que me contaron que el hermano fulano anda haciendo esto, hermano. Pero vos lo viste. No, es que llegan y dicen: mire, hermano, es que tal hermano está haciendo tal y tal cosa. Entonces vengo yo y le pregunto: hermano, pero ¿vos lo viste? No, no, yo no lo vi. Y entonces, es que me lo contaron. Pero estás, vos, te consta, ¿no? Entonces lo que están haciendo, yo le digo, hermano, son acusaciones graves, hermano. Graves, que hay gente en las iglesias, hay gente, hermano, que tiene una lengua, hermano, que bien pelan una tuna y una piña así, y una vez se comen la piña, ¿verdad? Que no se mide para dañar a otros. Esos son necios y la necedad los va a hacer morir, y eso es malo, eso es peligroso, hermano. Mire este otro. Vamos a ver qué hora es. Ah, sí tenemos tiempo. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Como se recuerda que estamos hablando de esto, ¿verdad? Aunque hoy no vamos a tomar la Santa Cena, pero para que cuando la tomemos, entonces la aprovechemos, ¿verdad? Estamos para terminar este tema, porque dejé otro a medias, pues quiero terminarlo también. Entonces, aquí dice la Biblia que el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Este es otro grave problema, hermanos. Este es otro grave problema. en el pueblo de Dios. Que hay muchos que siguen a vagabundos. Pero a veces hay muchachos que quieren dejar de estudiar. Mire, yo le aceptaría que no quiera estudiar, por ejemplo, el hijo de Bill Gates. No, en serio. A él le aceptaría yo que ya no quiera estudiar, el hijo de Bill Gates, que es multimillonario. Pero mire, hermano, a veces hay personas que no tienen que comer. No tienen ni para ropa ni para zapatos. Y todavía así no quieren estudiar. Por ejemplo, yo he sabido, no aquí, si ha pasado aquí, no es pura coincidencia porque yo no lo sabía. Yo sé de otros casos. En otro lado, gente que usted no conoce. Por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, hay unos muchachos que calculando, tal vez estaban en los básicos y querían dejar de estudiar. ¿Por qué querían dejar de estudiar? Porque todos lo sentían suave. ¿Por qué lo sentían suave? Porque el papá y la mamá trabajaban y le daban todo y pensaba que hacía la vida real. Y a veces, hermano, pues ahí en lo que uno pueda va aconsejando a las personas, ¿verdad? Ya sea directa o indirectamente. Pero si aquí hay muchachos que no quieren seguir estudiando, te urge tomar Santa Cena para que tu entendimiento sea liberado. Te urge ir a los discipulados para acumular conocimiento y entiendas de que no es la vida, así como la estás viviendo, no es la vida. Mira, hermano, a veces hay personas que entran en unas crisis meras extrañas, hermano. A veces hay personas que tal vez sí tienen esa actitud de necios porque no tienen para comer. Que es lo más crítico que le puede decir a alguien, ¿verdad? Porque las otras cosas pues podrían ser accesorios, ¿verdad? Pero a veces no tienen para comer y piensan que no tienen necesidad de trabajar o de estudiar. Hermano, y eso quiere decir que hay que liberar a ese hermano, por lo menos en sus pensamientos, o a esa hermana. Porque ese no es el modelo bíblico. ¿Qué fue lo que Dios puso a hacer a Adán en el huerto? A chatear. ¿A qué puso Dios a Adán en el huerto? A trabajar. A trabajar, hijo, mira, papadito, a trabajar. ¿Y qué hizo Adán? Ah, pero Señor, si aquí está todo lo que yo necesito, aquí está, no necesito trabajar. No, trabajar, no seas zaraganta, a trabajar. ¿Y cuántos días trabajaba Adán? 6 días trabajaba Adán. Entonces hay un problema, hermano. Entre los cristianos hay un grave problema. Y por eso es que hay algunos que pasan penas. No, no pasan penas porque Dios no les provea, sino que pasan penas por falta de conocimiento, porque siguen a los vagabundos. A veces hay muchachos que se capiucean, ¿verdad? Falta de entendimiento. Miren, hermanos, por favor. ¿Quién es el beneficiado? ¿Los que lo están haciendo y lo tienen que dejar de hacer van a ser los beneficiados o yo? Pero realmente yo sé que es aguantar hambre, hermanos. Yo sé que es aguantar hambre. Yo sé que tal vez es pasar, tal vez un día, no me recuerdo, sin comer, sería tal vez exagerado, pero tal vez un día comiendo una vez al día. Yo lo sé, hermano. Yo sé que es no tener zapatos. Yo sé que literalmente no solo los mismos, ¿verdad? Y todos despedazados. Yo lo sé. Yo lo viví. Y yo sé que es feo. Pero si algunos quieren probarlo, pues yo les advierto, no lo prueben. trabajen, estudien. Amén. Porque los vagabundos, los que siguen a los vagabundos son faltos de entendimiento. El que persigue lo vano carece de entendimiento. El que sigue a los ociosos es falto de entendimiento. ¿Quiénes son sus amigos, hermano? Hermanos, aunque sean jóvenes o adultos, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigas, hermanas? ¿Quiénes son sus amigas? Porque mire, hermano, la verdad yo le voy a decir algo, hermano. A mí me deja así un pensamiento, así me quedo pensando yo, cuando a veces voy a algunos lugares y tal vez miro un niño, hermano, así, bien chuquito, que por lo menos no lo han bañado durante varios días, hermano. Y con mocos y todo chuco, y la señora no trabaja. Mire, yo se lo comprendo a un inconverso, hermano. Pero a un cristiano que haga eso, hermano. Hay que ver si no hay que liberarlo de demonios. Las hermanas están más enteradas de lo que pasa en la novela que de la doctrina. O están más enterados de los últimos... ¿cómo se llama? De los últimos videos virales en YouTube, ¿verdad? Que de la Biblia. Porque el que sigue a los ociosos, mire, ni siquiera dice que es ocioso, el que sigue a los ociosos es falto de entendimiento. Amén. Y mire este, pues, esta palabra ocioso. ¿Dónde está? Aquí es vagabundo, aquí pone en vano y aquí ocioso. Mire qué más es. Vamos a ver estos versos y de ahí vamos a terminar. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba ociosa. La cisterna estaba vagabunda. La cisterna estaba vana. La cisterna estaba vacía. No había en ella agua. ¿Qué pasa entonces con los que no tienen conocimiento? Los que no tienen conocimiento, echan a sus hermanos en la cisterna. Yo quisiera decir otras cosas, hermano, pero hay que sea el Espíritu Santo el que nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Pero a veces, hermano, entre el pueblo de Dios, hay hermanos que en lugar de ayudar a otros hermanos, como que los echaren en la cisterna. En lugar de ayudarlos, tal vez el hermano está, tal vez necesita aprender algo. Algo, o tal vez necesita la ayuda de algo, y el hermano o la hermana, en lugar de ayudarlos, los echan a la cisterna por pura envidia. ¿Por qué echaron a José a la cisterna? Por envidia, por pura envidia. Hermano bendito, dice que yo, cuando yo vivía allá, hace un montón de años, no me había casado, ni siquiera era cristiano. Yo tenía unos conocidos, vecinos. Unos eran cristianos, y mire qué interesante. Los cristianos, el padre de familia era carpintero y era buen trabajador. Y como era buen trabajador, Dios lo había ido bendiciendo, ¿verdad? Porque el diligente será prosperado, dice la Biblia, ¿verdad? Y el negligente siempre va a vivir en pobreza. Entonces él era diligente, hermano, y buen trabajador. Y compró su carro, un pick-up, me recuerdo yo. Y había unos vecinos, hermano, que no eran cristianos. Entonces una vez un vecino solo volteó a ver que no había nadie y le quebró la antena al carro. Y yo vi. Y me llama la atención porque hay gente entre el pueblo de Dios que en lugar de ayudar a los demás entre hermanos, solo viendo cómo se pone en zancadilla, hermano, solo viendo cómo le hacen daño a otras personas. Y eso, hermano, sí es feo, hermano. Es feo. Tal vez no se lo hacen a uno, hermano. Tal vez ese daño no se lo hacen a uno. Pero si se lo hacen entre hermanos, eso está mal hecho. Por ejemplo, una vez conocí, mire pues, mejor no lo cuento, pero sí he sabido de gente que hace lo malo. Que hace lo malo, hermano. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, examinémonos, hermano, examinémonos nosotros. Cuando, hermano, cuando tú tengas la oportunidad de hacerle un bien a alguien, haz el bien, hermano, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. No le quites al hermano lo que el hermano necesita. Eso es echar a los hermanos en la cisterna. Que cuando el hermano necesita ayuda, en lugar de darle ayuda, se la quita. Eso está malo. Mire cómo dice la versión moderna en este otro verso. Asimismo, las siete vacas enjutas y feas que subían después de ellas 7 años son. Y también las siete espigas. Aquí sería las siete espigas ociosas, vanas, vagabundas, vacías, secas, abrazadas del solano, serán 7 años de hambre. Otra vez. Aquí la aplicación que les dimos es que los faltos de entendimiento echan a la cisterna a sus hermanos, en lugar de ayudarlos, los dañan. Y aquí la aplicación que le podemos dar es que los que tienen falta de entendimiento no dan fruto. No dan fruto. Fruto para el Señor. Amén. Amén, hermanos. Fruto para el Señor. Fruto para el Señor. Mire, aparte es portarse bien y aparte es dar fruto. Nosotros, mire, nosotros tenemos que dar fruto. Ese tiene que ser el deseo nuestro, dar fruto. No portarnos bien. Portarnos bien es lo mínimo, hermano. Tenemos que desear dar fruto. Entonces, los que no tienen conocimiento son como espigas secas, espigas ociosas, espigas vanas, espigas vagabundas, espigas vacías, espigas secas. No dan fruto, hermano. Por eso es que, mire, hermano, por eso es que hay hermanos que pasan 5, 10, 15 años en el evangelio, o en una iglesia, o en diversas iglesias, y no dan fruto. ¿Y por qué no dan fruto? Porque su entendimiento está atado. Y necesitan que el Señor les libere el entendimiento. Van a recibir el conocimiento. Van a empezar a dar fruto de ese conocimiento. Y también van a empezar a dar fruto. El fruto del Espíritu. Entonces hay personas que no tienen conocimiento. Y son pura pantalla, hermano. Pura pantalla. Pura pantalla, hermano. Y eso es lo que pasa a veces entre los cristianos. Hay cristianos que pura pantalla, ¿verdad? Pura casaca, ¿verdad? Solo apariencia, pura la iglesia de Sardis, ¿verdad? Solo apariencia. Y el Señor no quiere que nosotros seamos cristianos de apariencias, sino que nuestro gozo sea de a verdad, nuestra alegría sea de a verdad, nuestra paz sea de a verdad, nuestra bondad sea de a verdad. No, porque hay algunos que muestran bondad, pero con los que les conviene. Con el jefe, si es bondadoso, jefe, mire, le traje un su cafecito. Yo sé que a usted le gusta el cafecito, ¿verdad? Y ese es un compañero, quítate vos. Eso no es bondad, ese es ser arrastrado, digo yo, pues. Bueno, dejemos a esos muchachos ahí tranquilos. El que labra su tierra será saciado de pan, más el que sigue a los ociosos. ¿Qué le va a pasar? Se llenará de pobreza. ¿Se da cuenta? Son diferentes. El que sigue a los ociosos es falto de entendimiento. Y aquí dice, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Hermano, ¿cómo quiere vivir usted aquí en la tierra mientras estamos aquí en la tierra? ¿Quiere vivir aguantando hambre? ¿No? Fíjense que cuando, ya voy a ir terminando, si subes, mija, yo tengo unos recuerdos así meros cardíacos, hermanos. Los de pecado, pues se le pide al Señor que me los borre, ¿verdad? Aunque a veces ahí están, es como un recordatorio de dónde lo sacó el Señor a uno. Pero estos pensamientos, dice que yo me recuerdo que es cuando tal vez tenía tal vez menos de 10 años yo, y durante mucha época de mi vida, nosotros vivimos así en mi casa, en pobreza. No éramos cristianos, ni mis papás, ni yo, no éramos cristianos, pero me recuerdo que una vez mi abuelita fue a pedir tortillas fiadas. Y cuando regresó, regresó llorando, porque no le habían dado tortillas fiadas. Entonces hay algunos hermanos que como, no sé, como que no despiertan, ¿verdad? No despiertan a que necesitan, como platicamos el domingo, poner por obra la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que no hay que seguir a los ociosos. Porque el ocioso, no el oso, ¿verdad? El ocioso se va a llenar de pobreza. El ocioso. ¿Quién es un ocioso, hermano? Un desordenado, alguien que no hace nada. Si usted llega a una casa, si usted llega a una casa y está sucia, ¿qué impresión le da? Sí, que se ensució, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se ensució? O sea, si la persona, si ahí está la señora que no tiene trabajo secular, y cuando usted llega a la casa la mira sucia, de esa persona, ¿qué piensa usted de esa persona? No, yo no pienso nada, hermano, yo no pienso mal, yo no pienso mal de las personas. Es una persona ociosa, hermano. Casa sucia, cuando mira, va a ver los trastos, un volcán de trastos sucios. Va a ver la ropa, un volcán de... Parece la cumbre de los Cuchumatanes, ¿verdad? Como esa llena de volcanes, llena de montañas. Así están las casas de algunos hermanos. Así están las casas de algunos hermanos. Porque hay ociosidad. Y lo peor es que esa ociosidad va a llenar de pobreza a las personas. Lo peor es que cuando a los ociosos se les corrige, no les gusta que se les corrija, se enojan, es que se dicen, no, es que ahí solo llenos de cosas son. No, lo que pasa es de que el Señor nos libera en todo el sentido de la palabra, hermano. Mire, hermano, si el Señor nos libera de demonios, ¿cómo no nos va a liberar de malas costumbres? Entonces, el ocioso o los ociosos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué les va a pasar? ¿Tendrán un poquito de pobreza? ¿Qué les va a pasar? Se van a llenar de pobreza. ¿Sí? Hay ociosos. Nosotros estamos llamados a no ser ociosos. Ni en el trabajo secular, mucho menos en la obra de Dios. Mucho menos, hermano. Mucho menos en la obra de Dios. Hay más, pero por razón del tiempo no lo vamos a ver. No sé si lo vamos a ver otro día, pero vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Lo que le vamos a pedir al Señor hoy es que libere nuestro entendimiento. Amén. Que nos libere nuestro entendimiento, hermano bendito, porque, hermano, óyeme, hermano, el Señor quiere que tú estés bien, amén, que tú estés bien en lo espiritual. ¿Me estás escuchando, hermano? El Señor quiere que tú estés bien en lo espiritual y que también estés bien en lo material. Amén. Pero una de las formas en que vamos a estar bien en lo material, hermano, es trabajando. Trabajando diligentemente. Y los muchachos que tienen que estudiar, estudiar diligentemente. Estudiar diligentemente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí hoy, nos acercamos a ti, Padre bendito. Después de haber platicado de tu palabra, después de haber conversado de tu palabra, Señor, nos acercamos a ti para pedirte y suplicarte y solicitarte, Señor, que nos ayudes para que esta palabra se haga rema y se haga vida en cada uno de nosotros. Libera nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestro entendimiento. Libera, Señor, nuestro entendimiento, por favor. Por favor, Padre, libera nuestro entendimiento. Libéranos a cada uno de nosotros, Señor.